Soy Alberto Calvo y les doy la bienvenida a una nueva entrega del podcast de Lograr las Necedades. En esta ocasión se trata de Necedades Misceláneas, sección del podcast en donde pienso comentar toda clase de curiosidades y temas alusivos a la cultura pop que pudieran resultar de su interés. En esta ocasión, considerando la fecha, quiero hablar acerca de las supersticiones que rodean al viernes 13. Seguramente ustedes conocen a más de una persona que evita realizar viajes, firmar contratos o hacer algún trámite importante en esta fecha debido a que pudiera ser de mala suerte. También es probable que en algún edificio público o un hotel les haya tocado ver que no existe el piso 13 y que si checan en el elevador pasa del piso 12 directamente hasta el 14. Si bien se podría creer que se trata de una superstición muy vieja, pues resulta que es algo muy vigente. De acuerdo con algunos estudios, se trata de una de las supersticiones más arraigadas y populares en el mundo occidental. En cuanto a su origen, parece ser que se trata de algo mixto. En el caso de la tradición cristiana, es bastante claro de dónde viene la idea. Jesucristo fue crucificado un día viernes, así es de que este día de la semana se consideraba como de mala suerte. Y en cuanto al número 13, nos remonta a la última cena en donde Jesús era acompañado por 12 de sus discípulos. En la Edad Media, una época rica en oscurantismo que dio pie y origen a muchos mitos y supersticiones, se dio un suceso histórico que acrecentó los mitos alrededor de esta fecha. A inicios del siglo XIV, el rey Felipe IV de Francia tenía una disputa con los caballeros templarios. Para esto, en 1307 mandó llamar a algunos de estos caballeros a que se presentaran a París para negociar con ellos. Pero el viernes 13 de octubre de 1307 ordenó la detención de Jacques de Molay, gran maestro de la orden, y de otros 60 caballeros. Después de torturarlos y sacarles confesiones, muchos de ellos fueron ejecutados. A lo largo de los siguientes años se realizaron juicios en su contra y en 1314, cuando se dio la ejecución del propio de Molay, este antes de morir maldijo tanto al rey como al papa, afirmando que ambos lo alcanzarían en el infierno en menos de un año. Curiosamente, ambos fallecieron también en 1314, lo que hizo que los simpatizantes de los templarios declararan el viernes 13 como un día funesto y se corriera la voz de que se trataba de un día de mal agüero. Ha habido intentos por acabar con esas supersticiones en distintas partes del mundo. En el siglo XVIII, la Marina Británica intentó hacerlo de una forma bastante curiosa. Tomaron un viejo buque de guerra que había sido remodelado y le pusieron el nombre de HMS Friday, es decir, viernes. Para ser su capitán, se denominó a un hombre llamado Jim Friday. Toda la tripulación del barco fue elegida durante un día viernes y la nave se botó a la mar un viernes 13. Lamentablemente nadie volvió a ver a la nave o a su tripulación. No todos los orígenes de eso tienen que ver con la iglesia cristiana. En la tradición nórdica está la leyenda de la muerte de Balder, el dios nórdico de la luz, la alegría y la reconciliación. Durante una cena entre 12 dioses, el dios de la mentira y el engaño, Loki, se presentó sin invitación, lo que lo convirtió en el comensal número 13. Durante la cena engañó a Hoth, el hermano ciego de Balder, y este lanzó un ramo de muérdago en dirección de su hermano. Hay que aclarar que, de acuerdo con la tradición, el muérdago es la única cosa que era fatal para Balder, así es de que cuando la rama lo tocó, murió en el acto. Si sumamos esta historia a la que ya había mencionado en la última cena, es fácil entender por qué durante muchos siglos se creyó que era de mala suerte tener a 13 personas sentadas a la mesa durante una cena o reunión. También está el caso de la tradición Wicca, aunque aquí funciona de forma muy distinta, pues se le ve como un número positivo. El 13 es el número de personas ideal para formar un círculo, y se le considera sagrado porque es el número de meses lunares que hay en un año, es decir, 13 lunas llenas. Si a esto añadimos que el viernes es considerado como un día sagrado en las tradiciones nórdica y musulmana, y que el 13 es de buena suerte en varios otros lugares, incluso Italia, que a pesar de ser la sede de la Iglesia Católica, tiene muchas diferencias con esta, tanto políticas e ideológicas, es fácil entender por qué la Iglesia Católica buscó librarse de esta fecha y tratar de satanizar todo lo que tuviera que ver con ella, debido a esta asociación que tiene con otras religiones. No es extraño que la Iglesia Católica utilice toda clase de creencias e ideas para tratar de manipular a sus seguidores, y en este caso no fue la excepción. Por ejemplo, existe una condición, digamos, peculiar acerca de todos los meses que contienen un viernes 13. Para que esta fecha se dé, el mes tiene que haber comenzado un domingo, lo que significa que si el mes comenzó el día que Dios descansa, ese mes estará condenado a incluir un día en que el diablo pueda hacer de las suyas. A lo largo de los años, la superstición ha ido modificando y se le han añadido cosas para tratar de hacerlos más siniestros, en muchas ocasiones aprovechando toda clase de coincidencias para tratar de generar algún interés. En años recientes hay en realidad una curiosidad más acerca de este número. Resulta que algunos de los signos celestes más famosos de la historia tienen 13 letras en sus nombres: Jack the Ripper, John Wayne Gacy, Charles Manson o Jeffrey Dahmer. Claro está que a veces también se busca hacer que esto encaje a como de lugar y, por ejemplo, se logró añadir a Ted Bundy al utilizar su nombre completo, Theodore Bundy. Algo interesante es que existen muchos estudios alrededor de las supersticiones y el efecto que tienen en la gente. Por ejemplo, el Dr. Richard Wiseman, un psicólogo investigador de la Universidad de Herefordshire, inició el Lock Project, una idea en la que se ha dedicado a investigar sobre la conducta de la gente que se considera desafortunada o que está segura de que vive bajo la sombra de la mala suerte. hace varios años publicó los resultados de sus estudios y determinó que para algunas personas el viernes 13 realmente puede ser un día de mala suerte, pero esto se debe justamente a que están tan preocupados por la fecha y tan estresados al salir a la calle o realizar sus actividades cotidianas que su concentración no es la más adecuada, algo que los hace muy propensos a sufrir toda clase de accidentes. De acuerdo con este estudio, se estima que una persona supersticiosa tiene un 25% más de posibilidades de sufrir un accidente automovilístico que cualquier escéptico. Si nos ponemos rigurosos, eso quiere decir que es de mala suerte ser supersticioso. Otro detalle curioso es que no en todo el mundo se considera este día como de mala suerte. Por ejemplo, en la gran mayoría de los países de América Latina y en algunas partes de Europa, no es el viernes 13 el que es de mala suerte, sino el martes 13. La razón para esto es que es el día dedicado a Marte, el dios romano de la guerra y los conflictos, además de que el martes es el tercer día de la semana, lo cual se suma a aquella vieja tradición de que las cosas malas siempre vienen en bloques de tres. En Italia, por ejemplo, hay regiones en las que se considera que toda clase de desgracias pueden caer en un viernes 17. Como suele pasar con muchas cosas, todos estos estudios se han llevado a ponerle nombres a las cosas. Por ejemplo, la versión del número 13 tiene un nombre, se llama triskaidekafobia. Y no solo eso, el miedo o aversión hacia el viernes 13 también tiene un término. Y creo que esa es otra buena razón para tratar de no ser supersticioso, porque eso nos evitaría tener que tratar de pronunciarlo. Este miedo al viernes 13 se denomina como parasebedicatriafobia. Pues bien, con eso llegamos al final de esta pequeña cápsula informativa acerca de las supersticiones que rodean al viernes 13. Les recuerdo que soy Alberto Calvo, pueden encontrarme en Twitter como elbeon2112 y les agradezco toda clase de comentarios, sugerencias y demás que puedan dejar tanto en la página de comentarios de hogueraslasedades.blogspot.com como a través de mis redes sociales. Donde quiera que estén, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta la próxima.